reggaetón. Y para alegrar la fiesta, los discos de Richie Ray. Oye, traigo de todo, caramba, yo traigo de todo. Traigo ron, traigo cerveza, traigo mi radio picot. Y para alegrar la fiesta, los discos de Richie Ray. Traigo jala, jala y los turísimos. Traigo.